Los esenios según el testimonio de Flavio Josefo. Referencias a la comunidad de los esenios en las obras de Josefo, Antigüedades judías y las guerras de los judíos. Menciones en Antigüedades judías. Libro 18. Capítulo 1. En esta época durante la supremacía de Jonatán, 160-142 a.C., había tres partidos entre los judíos que sostenían distintas opiniones sobre los negocios humanos. Uno se llamaba el partido de los fariseos, el otro el de los saduceos, y el tercero el de los esenios. Los fariseos afirmaban que algunos sucesos, aunque no todos, son obra del hado, providencia, y por tanto el hombre no puede decidir que ocurran o no. El partido de los esenios, en cambio, sostiene que el hado domina todas las cosas y que todo cuanto sucede a los hombres es por decisión suya. Y los saduceos prescinden del hado, sosteniendo que no existe. Niegan que los acontecimientos humanos se produzcan según su disposición y afirman que todo depende de nuestro propio poder, de forma que somos nosotros mismos los que provocamos nuestra buena suerte y que sufrimos lo malo a causa de nuestra imprevisión. En general, la doctrina de los esenios lo refiere todo a Dios. Dicen que las almas son inmortales, y dan gran valor a la recompensa del justo. Envían ofrendas al templo, pero llevan a cabo sacrificios con peculiares ritos purificadores, y por ello se mantienen apartados de los recintos del santuario, que están abiertos a todos, y ofrendan por sí mismos los sacrificios. En otros aspectos son hombres excelentísimos por su modo de vida, y se dedican por completo a la agricultura. Una de sus prácticas despierta especialmente la admiración de los demás aspirantes a la virtud, puesto que ni entre los griegos o los extranjeros ha existido algo semejante. Es la suya una práctica muy antigua, que nunca se ha entorpecido, y es la de tener sus bienes en común. Y esta es una práctica, que respetan más de 4.000 hombres. Tampoco toman esposa ni admiten esclavos, pues consideran que la esclavitud provoca la injusticia, y el matrimonio es motivo de riñas. Por lo tanto viven solos, y se sirven los unos a los otros. Eligen hombres buenos como administradores de sus ingresos y de los productos de la tierra, y sacerdotes, para la elaboración del pan y de otros alimentos. Su forma de vida, no se diferencia o mejor dicho, está muy próxima a la de los dacios, llamados polistae, ciudadanos. Referencias en la obra de Josefo, Las guerras de los judíos. Libro segundo. Capítulo 7. Entre los judíos había tres sectas filosóficas. Los secuaces de la primera son los fariseos, los de la segunda los saduceos, y los de la tercera, que tienen la reputación de una mayor santidad, reciben el nombre de esenios. Estos son judíos de nacimiento, y los unen lazos de afecto más fuertes que los de las otras sectas. Rechazan los placeres, estiman la continencia y consideran como una virtud el dominio de las pasiones. Permanecen célibes, y eligen los hijos de los demás, mientras son maleables y están a punto para la enseñanza, los aprecian como si fuesen propios y los instruyen en sus costumbres. No niegan la conveniencia del matrimonio ni pretenden acabar la generación humana, pero se guardan de la lujuria femenina, convencidos de que ninguna mujer es fiel a un solo hombre. Desprecian las riquezas, y su forma de vida en comunidad es extraordinaria. Entre ellos ninguno es más rico que otro, puesto que, de acuerdo con su ley, los que ingresan en la secta deben entregar su propiedad, a fin de que sea común a toda la orden, tanto que en ella, no existe pobreza ni riqueza, sino que todo está mezclado como patrimonio de hermanos. Consideran que el aceite es contaminador. Si alguno de ellos lo toca, aunque sea accidentalmente, le frotan el cuerpo. Consideran conveniente el conservar la piel seca y vestir siempre de blanco. Eligen administradores encargados de sus propiedades comunes, y son tratados con absoluta igualdad en cualquiera de sus necesidades. No viven en una sola ciudad, pero en cada una, moran muchos de ellos. Cuando llega algún miembro de otro lugar, le ofrecen cuanto tienen como si fuera de él, y le tratan como si fuese íntimo, aunque no le hayan visto jamás. Por esta razón, cuando salen de viaje no llevan nada encima, excepto sus armas como defensa contra los ladrones. En cada ciudad hay un encargado de la orden para cuidar de los forasteros, y proporcionarles vestidos y todo lo necesario. Su circunspección y su porte corresponden al de jóvenes educados bajo rigurosa disciplina. No renuevan la ropa ni el calzado hasta que están rotos o desgastados por el uso. No compran ni venden nada entre ellos, pero cada uno da lo que otro pueda necesitar, recibiendo a cambio algo útil. Independientemente de los trueques, nada les impide aceptar de cualquiera aquello que puedan necesitar. Su piedad es extraordinaria. No hablan de cosas profanas antes de que el sol salga, sino que rezan ciertas oraciones recibidas de sus padres, para rogarle que aparezca. Después sus directores los despiden, para que cada uno se dedique a su labor, trabajando con ahínco hasta la hora quinta, después de la cual se reúnen en un lugar, y se bañan en agua fría cubiertos de velos blancos. Acabada la purificación, se recogen en unos aposentos donde no pueden entrar individuos de otra secta. Acto seguido, libres de toda contaminación, penetran en el comedor como si fuera un santo templo, y se sientan en silencio. Entonces el panadero dispone los panes y el cocinero les coloca delante un plato con una sola comida. Un sacerdote bendice la comida, porque sería una falta probar el alimento antes de haber dado gracias a Dios. El mismo sacerdote, una vez han comido, repite la oración de gracias. Tanto al principio como al final, honran a Dios como sostén de la vida. Luego se quitan los vestidos blancos y trabajan hasta la noche. Cenan de la misma forma, acompañados de los huéspedes, si los tienen. Ningún grito ni disputa perturba la casa. Todos hablan por turno. A los extraños este silencio puede parecerles un tremendo misterio, pero tiene su justificación en su templanza en el comer y el beber, en lo que nadie se excede. No hacen nada sin consentimiento de sus directores, excepto cuando se trata de ayudar al necesitado y compadecer a los afligidos. En estos casos, tienen permiso para proceder según su propia voluntad en socorro de los que lo merecen, y para dar de comer a los pobres. Pero en cambio no pueden dar nada a sus parientes o deudos sin licencia de sus jefes. Saben moderar su ira, y dominar sus pasiones. Son fieles y respetan la paz. Cumplen cuanto han dicho como si lo hubieran jurado, porque aseguran que está condenado quien no puede ser creído sin juramento. Estudian con entusiasmo los escritos de los antiguos, sobre todo aquellos que convienen a sus almas y cuerpos, y aprenden las virtudes medicinales de raíces y piedras. A los que aspiran a entrar en la secta, no los admiten inmediatamente, sino que les prescriben su modo de vida durante un año, fuera de su comunidad, entregándoles una hachuela, una túnica y una vestidura blanca. Cuando el candidato ha dado pruebas de su continencia durante este tiempo, le dejan asociar más a su modo de vida, y participar de las aguas de la purificación, pero todavía no es admitido en sus prácticas de vida en común. Para ello necesita afirmar su carácter durante 2 años más. Y si previo examen se muestran dignos de ello, los acogen en el seno de la comunidad. Y antes de que puedan tocar la comida común, deben pronunciar severos juramentos de que, ante todo, honrarán a Dios, y después, que serán justos, que no dañarán a nadie deliberadamente o por orden ajena, y que odiarán al malvado y ayudarán al justo. Que serán fieles a todos, y en especial a los que mandan, porque nadie alcanza el gobierno sin la voluntad de Dios, y que, si llegasen a ostentar autoridad, no abusarían de ella, ni tratarían de rivalizar con sus subordinados en vestidos ni en riquezas. Que amarán la verdad y reprobarán a los mendaces. Que no mancillarán sus manos con el robo, ni su alma con ilícitos provechos. Y también que no ocultarán nada a los miembros de su secta, ni revelarán nada de sus asuntos a los demás. Aunque los amenacen con la muerte. Además, juran que nadie establecerá sus doctrinas de otra manera de cómo las han recibido, huirán del latrocinio, conservarán los libros de sus leyes, y honrarán los nombres de los ángeles. Estos son los juramentos con los cuales ponen a prueba la fidelidad de los candidatos. Expulsan de su orden a aquellos que incurren en delito grave, y a menudo ocurre que el repudiado muere de modo miserable, porque tanto por sus juramentos como por su condición, no tiene libertad para recibir comida y bebida de otros. Se ve obligado a alimentarse de hierba, con lo cual su cuerpo se va adelgazando hasta que finalmente, muere. Por esta causa muchas veces se compadecen de ellos, y los readmiten cuando están al límite del agotamiento, considerando que sus faltas han sido suficientemente castigadas, con estos sufrimientos casi fatales. Son muy justos y equitativos en sus juicios, en los que intervienen no menos de 100 miembros, pero lo que estos deciden es inapelable. Después de Dios, honran el nombre de su legislador, Moisés, y si alguno habla mal o blasfema contra él, es condenado a muerte. Obedecen de inmediato a los ancianos y a la mayoría, de forma que, si 10 están reunidos, ninguno hablará en contra de los deseos de los otros 9. Evitan escupir enfrente, o a la derecha de los demás. Su abstención de trabajar en el séptimo día de la semana, difiere notablemente de los demás judíos. No solo preparan la comida la víspera, por no encender fuego en día de fiesta, sino que ni siquiera se atreven a levantar una vasija, o ir a la letrina. Los otros días, cavan una pequeña fosa de un pie de hondo, con la hachuela, o azadilla, que se da a los neófitos, y se cubren con sus túnicas para no ofender al resplandor divino, al aligerar sus vientres. después la cubren con la tierra que sacaron antes, pero todo ello después de haber elegido para tal fin, un lugar lo suficiente apartado. Y aunque la evacuación sea una función natural, acostumbran a lavarse después, como si considerasen que se habían mancillado. Según sea su tiempo de vida ascética, se dividen en cuatro grupos, y los más nuevos son hasta tal punto considerados como inferiores, que si por casualidad tocan a algunos de los antiguos, estos deben lavarse igual que si hubiesen sido tocados por algún extranjero. Viven largo tiempo, y muchos de ellos llegan a centenarios, gracias a la sencillez de su alimentación y también por su forma regular y moderada de vivir. Desprecian las adversidades, y dominan el dolor con la ayuda de sus principios, y consideran que una muerte gloriosa es preferible a la inmortalidad. Su guerra contra Roma, demostró fuerza de alma en todos los aspectos, porque aunque sus cuerpos eran atormentados, dislocados, quemados o desgarrados, no se consiguió que maldijesen a su legislador o que comiesen algo prohibido por su ley. Tampoco suplicaron a sus atormentadores, ni derramaron una lágrima, antes, sonreían en medio del dolor, se burlaban de sus verdugos y perdían la vida valerosamente, como si estuvieran convencidos de que tornarían a nacer. Esta opinión la sostenían todos ellos, es decir, los cuerpos son corruptibles y su materia no es permanente. Sus almas son inmortales, imperecederas, proceden de un aire sutilísimo, y entran en los cuerpos, donde se quedan como encarceladas, atraídas con halagos naturales. Cuando se libran de las trabas de la carne, se regocijan y ascienden alborozadas, como si escapasen de un cautiverio interminable. Las buenas almas, y en esto coinciden con la opinión de los griegos, tienen sus moradas, más allá del océano, en una región exenta de lluvia, nieve y calor excesivo, porque es refrescada de continuo, por la suave caricia del viento occidental que llega a través del océano. Las almas malas van a un paraje oscuro y tempestuoso, henchido de castigos eternos. Y en verdad se me antoja que los griegos tuvieron la misma idea, cuando señalaron las islas de los bienaventurados, para los personajes que denominan héroes y semidioses. Y a los malos, les han señalado el Hades, donde de acuerdo con sus fábulas, ciertas personas, tales como Sísifo, Tántalo, Ixión, y Titio, reciben su castigo, teniendo por cierto en principio que las almas son inmortales. Esto es un incentivo para la virtud, y una admonición, reproche, para la maldad, porque los buenos mejoran su conducta con la esperanza de la recompensa tras su muerte, y las inclinaciones viciosas de los malos, se refrenan con el miedo y la esperanza, pues, aunque se oculten en esta vida, sufrirán castigo eterno en la otra. Estas son, pues, las divinas doctrinas de los esenios acerca del alma, que encierran un reclamo irresistible para quienes han sido atraídos por su filosofía. Hay entre ellos algunos que aseguran saber las cosas futuras, con la lectura de sus libros, y varias clases de purificaciones, amén de estar muy versados en los dichos de los profetas. Muy pocas veces sus predicaciones resultan fallidas. Existe además otra orden de esenios, que están de acuerdo con los anteriores sobre conducta, costumbres y leyes, pero difieren en la opinión del matrimonio. Dicen que el hombre ha nacido para la sucesión y que, si todos los hombres la evitasen, se extinguiría la raza humana. Sin embargo, ponen a sus mujeres a prueba durante 3 años, y si hallan que sus purgaciones naturales son idóneas y aptas para la procreación, se casan con ellas. Pero ninguno se acerca a su esposa mientras está embarazada, como en demostración de que no se casan por placer, sino con vistas a la multiplicación. Las mujeres se bañan con las túnicas puestas, lo mismo que los hombres. Estas son las costumbres de esta orden de esenios. Desde el descubrimiento arqueológico de los rollos del Mar Muerto en 1946, la palabra esenio ha dado la vuelta al mundo, haciendo surgir con frecuencia muchas preguntas. Esta hermandad, que era más o menos perseguida y mantenida en el ostracismo, daría personas que cambiarían la faz del mundo y el curso de la historia. Sin duda, casi todos los principales fundadores de lo que luego se denominó la cristiandad fueron esenios. Santa Ana, José y María, Juan el Bautista, Jesús, Juan el Evangelista, etc. Los esenios se consideraban separados a sí mismos no por causas externas como el color de la piel, el pelo, etc., sino porque la iluminación de su vida interna y su conocimiento de los ocultos misterios de la naturaleza eran desconocidos para otros hombres. También se consideraban un grupo en el centro de todos, porque cualquiera podía formar parte de su fraternidad tan pronto pasaran con éxito las pruebas selectivas. Ellos pensaban, con muy buenas razones para ello, que eran herederos de los antiguos hijos e hijas de Dios, herederos de su antigua y gran civilización. Poseían avanzados conocimientos y trabajaban arduamente en secreto por el triunfo de la luz sobre las tinieblas en la mente humana. Sentían que les había sido confiada una misión, que eventualmente sería la fundación del cristianismo y la civilización occidental, y estaban apoyados en este esfuerzo por seres altamente evolucionados que dirigían la fraternidad. Eran verdaderos santos, maestros de sabiduría, hierofantes de las antiguas artes maestras. Los esenios no se limitaban a una sola religión, sino que estudiaban todas para poder extraer de ellas los grandes principios científicos. Consideraban que cada religión era un estado diferente de una misma manifestación. Le daban gran importancia a las enseñanzas de los antiguos caldeos, de Zoroastro, de Hermes Trismegisto, a las secretas instrucciones de Moisés, así como a las revelaciones de Enoc. Poseían la ciencia viviente de estas revelaciones y de este modo sabían cómo comunicarse con los seres angélicos y habían resuelto la pregunta del origen del mal en la tierra. Una de sus más grandes preocupaciones era protegerse de cualquier contacto con espíritus del mal para poder preservar la pureza de sus almas. Sabían que estarían en la tierra durante un corto periodo de tiempo y no querían prostituir sus almas eternas. Fue esta actitud, esta estricta disciplina, esta absoluta negativa a mentir o a comprometerse, lo que les hizo objeto de muchísimas persecuciones a través del tiempo. Los esenios se consideraban guardianes de las divinas enseñanzas. Poseían un gran número de manuscritos muy antiguos, algunos de los cuales databan del inicio de los tiempos. Una gran parte de los miembros de la escuela pasaban el tiempo descifrando sus códigos, traduciéndolos a varias lenguas, reproduciéndolos para perpetuar y preservar este avanzado conocimiento, y consideraban este trabajo como una tarea sagrada. Los esenios consideraban su fraternidad compuesta de hombres y mujeres como la presencia en la tierra de las enseñanzas de los hijos y las hijas de Dios. Ellos eran la luz que brilla en las tinieblas, que invita a la oscuridad a convertirse en luz. Así, para ellos, cuando un candidato solicitaba ser admitido en la escuela, ello significaba que dentro de él se había puesto en marcha un completo proceso del despertar del alma. Un alma así estaba lista para ascender las escaleras del sagrado templo de la humanidad. Los esenios sabían diferenciar entre las almas que aún estaban dormidas, las que estaban solo medio despiertas y las despiertas. Su tarea era ayudar, consolar y aliviar a las almas dormidas, tratar de despertar a las que estaban a medias y dar la bienvenida y guiar a las almas despiertas. Solo las almas que se consideraban despiertas podrían recibir la iniciación en los misterios de la fraternidad esenia, integrada por hombres y mujeres. Entonces comenzaba para ellos el sendero de la evolución, que ya no se detiene más a través del ciclo de sus encarnaciones. Todos conocían a los hermanos y hermanas vestidos de blanco. Los hebreos los llamaban la escuela de los profetas. Para los egipcios, ellos eran los sanadores, los médicos. Tenían propiedades en casi todas las grandes ciudades y en Jerusalén había incluso una puerta que llevaba su nombre, la Puerta de los Esenios. A pesar de algunos temores y bromas debido principalmente al rechazo a aquello que se desconoce, las personas sentían en general respeto y estimación por los esenios, por su honestidad, su pacifismo, su bondad, su discreción y su talento como sanadores, dedicados tanto a los pobres como a los ricos. Las gentes sabían que muchos grandes profetas hebreos provenían del linaje de la escuela esenia. Es más, aun cuando la fraternidad era muy estricta sobre las leyes secretas en relación con su doctrina interna, cultivaban muchos puntos de contacto con las personas, principalmente a través de los sitios donde daban alojamiento a peregrinos de todo horizonte, proporcionando ayuda en los periodos difíciles y especialmente a través de la sanación de los enfermos. estos sitios donde se impartían las enseñanzas básicas y se practicaba la sanación, estaban localizados en lugares que tuvieran acceso público para que todas las personas pudieran acudir. La vida de los esenios estaba perfectamente organizada como jerarquía. Algunos de ellos vivían en villas rodeadas por una pared baja, completamente separados de las ciudades en medio de la naturaleza. Su vida era simple, austera y piadosa, y transcurría entre el ritmo de las estaciones, los días de celebración y los visitantes. Otros vivían en las ciudades, en grandes edificios que pertenecían a la comunidad y que les servían al mismo tiempo como vivienda, albergue y hospital. Sin duda, dedicaban su tiempo y sus actividades a sanar a los enfermos y a dar hospitalidad a los extranjeros que pasaban por el lugar. Algunos recorrían los caminos, circulando las noticias y llevando las informaciones a todos los centros en cada país. Fue así como el Maestro Jesús pudo llegar a otros por el mundo, beneficiándose de tan detallada organización que funcionaba a la perfección. También estaban los que residían en la escuela monasterio situada en lugares escogidos según el conocimiento de la Tierra de la Luz y de las puertas que existen entre esta y la Tierra como la conocemos. Los esenios que vivían en estos templos eran casi siempre célibes. Cuando un individuo de fuera de la orden pedía ser admitido a esta después de la verificación de ciertas aptitudes para la vida interna, el candidato tenía que practicar una especie de meditación. En completa calma, examinaba su vida pasada con toda claridad para poder hacer un recuento objetivo de la sabiduría adquirida. Tenía que discernir entre los impulsos que había recibido del cielo y los de su ángel durante su infancia y a través de su vida y observar la forma en que había respondido. ¿Trató de alejarse de ellos o se mantuvo fiel? Mediante ese análisis se forjaba una nueva relación con el mundo superior del espíritu en libertad y el candidato era llevado a conocer sus propios errores, la causa de todo su sufrimiento. De esta forma podía efectuar cambios dentro de sí, tomar el control de su vida, hacerse responsable en el sentido iniciático de la palabra y prepararse en forma efectiva y con plena conciencia para entrar en la comunidad de la luz. Así entraba al mundo sagrado del sendero real. Después de su iniciación, que lo convertía por completo en un hermano o hermana de la comunidad, el recién llegado recibía junto con sus blancas ropas de lino una misión que debía desempeñar durante su vida. La misión tenía un propósito, una orientación que nunca debería abandonarle y que era una forma de unirlo a Dios y hacerlo útil para la tierra y para la humanidad. Nunca debería separarse del hilo conductor de esa misión. Esto era lo que le daba un significado positivo a su pasaje en la tierra y lo convertía en un verdadero ser humano. Para la escuela, ser humano era llevar dentro de sí una hermosa luz para ofrecerla a la tierra, a sus habitantes y a sí mismo. Las ropas blancas eran la materialización del poder del bautismo y de la pureza del alma que lo protegerían de las muchas contradicciones del mundo. El cayado o bastón que también recibía en esta ocasión simbolizaba el conocimiento de las leyes secretas de la vida y su capacidad para utilizarlas armoniosamente por el logro exitoso de su tarea. También se requería que tomara el juramento de respetar la tierra como ser viviente, sagrado e inteligente. Para mantenerse en contacto con ella, para honrarla y participar en su sana evolución, debía tener sus pies en contacto con la tierra y algunas veces incluso su cuerpo entero. Por eso los esenios frecuentemente andaban descalzos. Había que tener por lo menos 21 años para poder recibir esta iniciación. El conocimiento viviente de las leyes de la reencarnación, las leyes de la evolución y la compasión, y las leyes del destino, las leyes de causa y efecto, permitían a los hierofantes escoger la misión que correspondía exactamente al trabajo que cada alma que venía a la tierra tenía que desempeñar. Para cumplir esta misión en particular, el hermano o hermana con frecuencia tenía que enfrentarse a sí mismo, tenía que interrogarse y que buscar la asistencia del Espíritu Santo. Se le daban técnicas para ayudarlo. Por ejemplo, tenía que examinarse a sí mismo y observarse con mucha frecuencia. Periódicamente tenía que revisar su vida, observar la forma en que ésta transcurría ante sí, imagen por imagen, como las páginas de un libro. ¿Era lo que veía en este libro digno de ser incluido en el gran libro de la vida? Cada pensamiento, cada sentimiento, cada acto y también sus motivaciones tenían que estar claramente delineados en blanco y negro. Entonces tenía que determinar si la idea de la misión, el más elevado ideal, había sido la fuente. Los maestros esenios conocían por experiencia cuán pronto uno puede desviarse del sendero de la luz y perderse, incapaz de encontrar el camino de nuevo. La tarea del neófito era simplificar todo dentro de sí para convertirse en uno con su ideal. Si este ideal solamente brillaba en forma intermitente, como si quisiera llamarlo al orden, entonces eso no era una buena señal. Había algún problema albergándose dentro de él, y de inmediato tenía que esclarecer su vida para poder mantener vivo y puro su vínculo con el Altísimo, el sol de su alma. Para él, esta era la fuente de toda sanación, de todo el auténtico poder sanador. La necesidad de purificarse constantemente, lavándose los pies, las manos y el cuerpo, era muy importante para los hermanos y hermanas. Ellos se purificaban física y espiritualmente antes de entrar a la casa de alguien, al comenzar el día y antes de cenar o de orar. También lavaban a otros los pies en señal de amistad y cultivaban la idea de que tenían que cuidarse los unos a los otros, igual que el Padre de todos cuidaba de ellos. También se bendecían unos a otros imponiendo las manos sobre la cabeza para poder siempre estar unidos en la luz y reforzar el amor que fluía entre ellos. Poseían una avanzada ciencia al hablar y podían curar ciertas enfermedades mediante la entonación de sonidos. Desde la infancia aprendían a hablar en tono suave y a controlar sus palabras. Las reglas de vida y la estricta disciplina que éstas implicaban no constituían un freno para los esenios, sino una libre aceptación de un medio de forjar el carácter y desarrollar la parte más elevada del ser. Su fundamento en la sabiduría era de todos reconocido por su propia inteligencia. No había árbitro alguno reinando en la escuela fraternal. Los esenios recibían muchas enseñanzas de la antigua sabiduría universal, la cual llevaron a sí mismos como una forma de servicio sagrado a la humanidad. Eran conscientes de que la mayor parte de esta sabiduría era para una humanidad futura, y pensaban que los grandes maestros que vendrían en el futuro podrían utilizar su trabajo. Ellos creían que sin ellos, los maestros, los benefactores no podrían ayudar a los seres humanos, y las personas se hundirían por tanto en la oscuridad de la ignorancia y la depravación, y eventualmente se destruirían unos a otros mediante cruentas guerras y otras atrocidades innombrables. Esta forma viva de las enseñanzas de la luz se daba en grupos durante las ceremonias, a través de cantos, danzas y movimientos, o incluso mientras trabajaban en los campos o en los viñedos, o realizaban cualquier otro trabajo manual o de construcción. También tenían lugar a través del trabajo individual, cuando estaban solos dentro de su propio templo personal. A todo esenio se le exigía el respeto a la privacidad de los demás, su soledad, su intimidad y su vida privada. La soledad era considerada sagrada porque cuando uno está solo consigo mismo, se encuentra ante la presencia de Dios, del sublime, de la fuente. La vida de una pareja también se consideraba sagrada como la vida comunitaria. Estos eran los tres grados. La vida privada correspondía al interior del templo, la vida interna a la pareja y la vida externa a la comunidad. El discípulo tenía que observarse cuidadosamente en estos tres niveles de vida y mantenerse honesto, moralmente recto, puro y auténtico en los tres. Había una regla que prohibía revelar las enseñanzas a personas que no estuvieran preparadas para recibirlas. La ley del silencio y el discernimiento se imponía de manera estricta. Así, un esenio nunca trataba de convertir a otra persona a sus creencias. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, se vuelvan y os despedacen. Mateo 7:6. Los esenios practicaban regularmente la hospitalidad y tenían edificaciones especialmente construidas para este propósito. La forma en que sanaban a los enfermos dentro de estos edificios es el origen de la existencia de nuestros hospitales modernos. A través de ellos, la hospitalidad tuvo un gran alcance, porque ellos aprendían desde muy jóvenes a ver la parte divina de cada persona. Así, era Dios quien los visitaba como si fuera otro individuo y ellos tenían que comprender lo que Él quería decirles o lo que deseaba de ellos. De esta forma, estaban siguiendo las enseñanzas de Tobías y Abraham, quienes ofreciendo hospitalidad a los hombres, habían estado en realidad recibiendo a ángeles. Cuidando del individuo, ellos cuidaban del ser de seres que estaba en ellos. Ese es el profundo significado de toda verdadera medicina y de cada proceso terapéutico. El cuerpo y la persona eran para los esenios la vestidura del espíritu universal. Por lo tanto, no lo desdeñaban ni tampoco ignoraban al espíritu divino. Sin el espíritu divino no había verdadera hospitalidad. Por eso, en nuestro tiempo, el dinero ha reemplazado la visión del Supremo. Los hermanos y hermanas de la túnica blanca, como se les llamaba por entonces, también practicaban mucho los actos humanitarios, ayudando a los pobres y a los desamparados. Un gran número de esenios en los círculos externos de la orden reencarnaron y se convirtieron en la fuente de todas las grandes organizaciones humanitarias modernas. Por supuesto que esto escapó a su control y se perdió, porque la orden sagrada iniciática ya no estaba allí para apoyarlos. Sin iniciación, la salvación no era posible y ninguna ayuda sería efectiva porque el bien se transformaría en mal y viceversa. Los esenios reconocían la igualdad de los sexos y concedían a las mujeres en el mayor secreto el lugar que les correspondía por derecho. Así, las mujeres podían participar en todas las actividades espirituales. Los esenios estudiaban enseñanzas esotéricas andróginas que les proporcionaban una percepción del alma más allá del concepto dual de los sexos. Sus blancas ropas de lino eran un símbolo de esa visión de la unidad del alma. La escuela condenaba fuertemente la esclavitud y todas las formas de servidumbre. Ningún esenio podía tener un sirviente, eso era un pecado. También lo era el trabajar únicamente para hacer dinero, porque al final eso se convierte igualmente en una forma de esclavitud. La esclavitud y la servidumbre eran para ellos cosas relacionadas con la existencia de entidades oscuras y demoníacas o pertenecían a los que ellos denominaban el mundo de la ira divina. Cualquier hombre o mujer que se afiliara a la comunidad tenía que liberar a sus esclavos y abstenerse de comer carne. Para ellos, la esclavitud también estaba vinculada a ser carnívoro, porque aquel que no puede dejar de comer carne animal y de beber sangre, no puede controlar las pasiones de su naturaleza animal y, por lo tanto, no puede pensar con claridad. Está reducido a la esclavitud por su propia naturaleza. El Maestro Jesús era un hombre sencillo que caminaba por las calles en medio de multitudes con quienes conversaba directamente y vivía en compañía de sus pocos discípulos. Claro que había una bondad, una pureza, una realeza que emanaban de él, pero en nada se asemejaba a ese maestro elevado e inaccesible que todas las iglesias han fabricado por completo. El Maestro Jesús era completamente accesible, sencillo aunque imponente, y eso era lo que complacía a la muchedumbre. Cuando estaba en un pueblo, las personas conocían sus hábitos y lo esperaban en los sitios donde con frecuencia enseñaba en forma de parábolas, historias y discusiones con quienes se acercaban a hacerle preguntas o quienes trataban de confundirlo. Todos podían acercársele y participar en sus conversaciones, y cualquiera podía hablar. El maestro les ofrecía una enseñanza velada y no revelaba todos sus pensamientos. Los que se mostraban interesados luego de conocerlo por la primera vez podían seguirlo y convertirse en uno de sus seguidores. Podían ser discípulos sin abandonar su familia ni su trabajo. Después, el maestro les daba otras enseñanzas, más profundas, más prácticas, más directas, y les explicaba el significado de las parábolas. Uno de los peldaños más altos para entrar al círculo de discípulos era arrepentirse de las faltas cometidas y recibir el bautismo de Juan. Eran los más cercanos discípulos del maestro, los 12 apóstoles, quienes bautizaban a los aspirantes que entraban a un nivel más alto dentro del sendero. Cuando el candidato recibía el bautismo, entraba a un círculo interno más restringido y a una escuela secreta. Dentro de ese círculo, el maestro transmitía una profunda enseñanza iniciática, así como otros métodos de instrucción más precisos. Decía que estaba trabajando por el futuro de la humanidad, utilizando como mediadores a los discípulos que estaban preparados. Los discípulos de esa escuela secreta incluían a hombres y mujeres, aunque la mayor parte de ellos eran hombres debido a las costumbres de la época. La disciplina era estricta, como en todas las comunidades esenias, pero la presencia del maestro significaba que el regocijo, la alegría y el amor circulaban abundantemente de alma en alma. Los estudiantes tenían que hacer muchos ejercicios y trabajar sobre sí mismos, sobre sus propios asuntos, según las instrucciones que se les daban. El maestro les decía que cuando un grupo de personas se reúne libremente en torno a una idea divina y todos comienzan a trabajar sobre sí mismos en la dirección de esa idea, entonces, si hay suficientes, ellos llevan dentro de sí mismos a la humanidad toda y pueden hacerla evolucionar. De un trabajo emana una fuerza y una comunión espiritual que es como un sol en el alma de la tierra y de la humanidad. Este sol, a su vez, obra a través del tiempo para atraer la idea divina y darle vida en la realidad terrena. El maestro dio instrucciones muy precisas sobre este trabajo y durante algunas bellas ceremonias comunales, un ejemplo muy notable es el lavatorio de pies, dejó en claro que cada uno de ellos estaba convirtiéndose en uno con el Cristo, que cada uno de ellos estaba convirtiendo en una parte del Cristo en la tierra y que la encarnación final de Cristo dentro de todos los seres humanos dependía del trabajo que hicieran cada uno de ellos. El maestro también transmitió cantos, sonidos, palabras, danzas y movimientos que había que ejecutar en un estado mental particular y con gran pureza interior para producir ciertos efectos dentro de uno mismo y dentro del alma de la tierra. Enseñó que de esta forma ciertos seres espirituales muy puros que residen en el alma del hombre y de la tierra podían despertarse, alimentarse y fortalecer la voluntad del Padre Celestial. Los discípulos también tenían que tomar el voto nazareno de no volver a comer carne ni tomar bebidas fermentadas nunca más. El maestro dijo que si alguno ingería carne o tomaba alcohol, no podía recibir su palabra. Esa disciplina era aplicable tanto en el aspecto externo de la vida como en el interno. El maestro enseñaba que el vegetarianismo físico tenía que complementarse con el vegetarianismo psíquico, con una actitud de vida interna llena de una moralidad viviente, de un activismo pacífico, de una voluntad tenaz y serena, de una mente clara y abierta. Como los esenios, el maestro concedía gran importancia a la limpieza y a la pureza. La pureza que el maestro enseñaba era menos rígida que la que predicaban los esenios. Era viviente, movida, dinámica. El maestro Jesús era muy tolerante y abierto. Esas reglas se aplicaban solo dentro del círculo interno de su escuela. Sus enseñanzas tenían diversos grados según el estado de conciencia y el nivel de evolución de quien estuviera ante él. El maestro amaba a todos los seres y deseaba que cada uno pudiera recibir y participar de la palabra de Dios dentro de su propio nivel. Para algunos, esta palabra sonaba a reprimenda, a severidad, incluso a condena. Para otros, era de consuelo y esperanza. Y finalmente, para los discípulos preparados, abría las puertas al sagrado sendero de la iniciación del alma a los misterios eternos. Al Maestro Jesús le gustaba que la atmósfera fuera pura. Por eso, antes de venir, les dijo a sus discípulos que se prepararan y purificaran de pensamientos, sentimientos y deseos por medio de ejercicios rítmicos, movimientos y danzas. Utilizaban ciertas ondas humanas que tenían el poder de vivificar, purificar y mejorar la calidad de la atmósfera de un lugar. El maestro Jesús también era cuidadoso del lugar donde enseñaba o donde practicaba los trabajos de su padre-madre con sus seguidores. Así, cuando estaba en Jerusalén, enseñaba a la multitud en la plaza de los gentiles o en ciertos lugares en las calles de la ciudad. La gente sabía dónde encontrarlo. Con sus discípulos le gustaba salir de la ciudad. Así, con frecuencia se reunía con los miembros del círculo interno en el Jardín de las Doce Palmas, cerca de Betania. Allí había un arroyo y el maestro les había explicado ampliamente que ese lugar estaba vinculado al trabajo que sus fieles discípulos tendrían que realizar en el mundo en los siglos venideros. A todos ellos les reveló el propósito de su misión, la historia futura de la humanidad, las diferentes encarnaciones de sus discípulos y el papel que tendrían que desempeñar en la historia como servidores del Cristo. Además, aludió al misterioso papel de Juan el Apóstol y lo comparó con Juan el Bautista, el profeta Elías y la hermandad Esenia. Asimismo, cuando el Maestro Jesús estuvo entre sus discípulos, nombró al Maestro San Juan como el líder y principal responsable de esta escuela interna y secreta. Y fue el Maestro San Juan quien fue puesto a cargo de esta escuela y de asegurarse de que los ejercicios se hicieran correctamente. Posteriormente, el Maestro San Juan continuó su tarea incluso después de la partida de Jesús. Se mantuvo fiel y abrió escuelas internas en muchos países europeos. Esas escuelas continúan existiendo en secreto y se han propagado hasta nuestro tiempo, manteniendo las enseñanzas de Cristo puras, exactas, de igual manera que los esenios mantuvieron puras las auténticas enseñanzas secretas de Moisés. Actualmente, parte de esas enseñanzas y sus técnicas se extienden al mundo porque ha llegado un nuevo tiempo de sembrar la semilla y de recoger la cosecha.